se cruza de pronto. ¿Cómo dice Pinky? No se puede ocultar. ¿Cómo? La verdad es que tú, tú te mueres por mí. Pero mira qué grande tu estrella. Tú te mueres por mí. Yo me muero por ella. La verdad es que tú, porque solo importas tú, mi amor.